Acompáñeme a Isaías capítulo 35, por favor. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Estos son de esos capítulos que después de uno leerlos le provoca, oremos para ser despedidos, ¿cierto? Porque es tan enriquecedor lo que el texto dice, que casi que uno le da miedo embarrarla diciendo más. Pero quiero que reflexionemos sobre este texto en esta mañana, teniendo como marco de referencia esto. Esta es una palabra que Isaías da al pueblo de Dios después, porque si usted mira los capítulos anteriores, después de haber profetizado que el pueblo iría al exilio, que sufriría persecución, que las naciones se levantarían contra ellos. Entonces el pueblo acaba de recibir esas profecías todas de destrucción, de desolación. Y entonces Isaías les dice, pero esperen, pero quiero que sepan algo. El Señor restaurará nuevamente la nación. En otras palabras les dice, quiero que se preparen, porque cosas mejores vendrán, aleluya, cosas mejores vendrán. Entonces, teniendo este mensaje profético que es sombra de lo que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús, teniendo esa referencia, yo quiero hablarte precisamente sobre esta palabra, de que este es un año en el que cosas mejores vendrán de parte del Señor, amén. Yo pensé que usted se iba a emocionar. Cosas mejores vendrán, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ah, que el 2013 fue no sé qué, que de pronto fue bueno, que regular. No importa cómo haya sido, lo que yo estoy seguro es que este año será el mejor que he tenido, y el próximo será mucho mejor, y el otro mucho mejor, porque yo camino de gloria en gloria. Aleluya, amén. Nosotros nos movemos de gloria en gloria, nosotros nos movemos de bendición en bendición. Y lo que Isaías, escúcheme, entienda esto por favor, lo que Isaías profetizó como una promesa para la futura restauración de Israel en Cristo Jesús es una realidad gloriosa, es un hecho legal. ¿Me hago entender? Cuando Isaías lo profetizó era para que el pueblo tuviera esperanza, para que el pueblo tuviera la expectativa del cumplimiento de la promesa. Pero cuando yo me acerco a esta escritura para mí no es una promesa, esta escritura para mí es una realidad sobre la que yo camino, aleluya. Yo no tengo la esperanza de que cosas mejores vendrán. Yo tengo la certeza de que camino sobre lo mejor de Dios para mí. Aleluya. ¿Ve la diferencia? Isaías profetiza una promesa. Nosotros, porque esto se ha hecho legal en Cristo Jesús, caminamos sobre esta realidad. Y la obra de Cristo es plena garantía de que esta palabra se cumple a nuestro favor. Y en ese lenguaje profético tan espectacular, porque este es uno de esos textos preciosos, preciosos, el profeta alienta a la nación diciendo: esperen, fortalézcanse, porque algo glorioso viene del Señor. Ahora, ¿en qué podemos sostenernos para creer que cosas mayores vendrán? Ese es nuestro tema en esta mañana. Cosas mayores vendrán. Cosas mayores vendrán. ¿Cómo se manifestarán esas cosas? ¿Por qué puedo tener esa certeza? ¿Qué es lo que el texto me muestra que de alguna forma me permite vivir esa realidad de que cosas mayores vendrán? Y quiero rápidamente que observemos en el texto algunos aspectos que nos permiten apreciar esa proyección gloriosa que Dios tiene para nosotros. ¿Podemos creer que el 2014 será un año de cosas mayores en el Señor? Primero, porque Dios nos ha dado una mayor gloria para reflejar. Una mayor gloria para reflejar. El versículo 1 y 2 dice: se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aleluya. Es tan limitado el vocabulario humano para describir la gloria de Dios que el profeta usa algunas comparaciones naturales para tratar de que la gente lo entienda. Eso que viene es espectacular, pero él no sabe cómo decirlo. Sí, la gloria de Dios, pero ¿cómo les digo? Entonces, si usted nota en el texto, él usa algunas imágenes que la gente conoce. Quizás para nosotros no sean tan conocidas, pero para su auditorio original, ellos sabían exactamente de qué les estaba hablando. Por ejemplo, él usa la expresión de que el yermo se gozará y florecerá. Yermo es ese espacio inhabitado, baldío. Esa expresión se usa para terrenos despoblados, estériles, inhabitables. Dice: ese terreno se gozará y florecerá. O sea, el impacto de la gloria de Dios cambiará la realidad del yermo, de ese terreno inhabitado. Pero usa tres metáforas citando puntos geográficos, repito, que para la gente eran muy conocidos. Y yo quiero traer algunas imágenes de pronto para que los acerquemos un poquito a nosotros. El primero que menciona ahí es la gloria del Líbano. La gloria del Líbano. Y ahí está. El Líbano, usted ve ahí en la parte de abajo del mapa que dice Israel. El Líbano es la parte nororiental de Israel que está hacia el mar Mediterráneo. Si usted puede ver ahí, es ese pedacito. Y si puede apreciar el mapa, por eso traje este, unas cadenas montañosas. El siguiente mapa. Si usted ve, ahí se aprecia un poquito más. Israel está en la parte de abajo, el Líbano, ese pedacito de allí. Y tiene una particularidad muy especial. Es un terreno, uno podría decir algo así como, por ejemplo, Chile, que el país limita con el mar, pero el país es muy delgado en su ancho. Lo mismo pasa con el Líbano, con una diferencia. Esa pequeña porción de tierra está rodeada de dos cadenas montañosas que forman un valle entre ellas. En medio de ese valle corren dos ríos. Entonces, imagínese esto, por favor. Ponme la imagen siguiente. Mire, por ejemplo, esto. Allá se ve el monte del Líbano. Qué curioso, un monte que está a la orilla del mar, pero en sus cumbres se llena de nieve. Y el valle que se forma ahí hoy, actualmente se llama Valle Beká, pero en la antigüedad se llamó la Siria Hueca. Y era ese espacio, repito, entre esas dos cadenas montañosas, y la llamaban así, la Siria Hueca. Ahí en eso, que repito, corren dos ríos, en ese espacio se daban los más grandes cedros que se usaron para las grandes construcciones de la época. Entonces la gente asociaba el Líbano como una pequeña porción muy fructífera, además de ser muy hermosa. Mira otra imagen ahí de... Entonces en medio de esas montañas, en medio de esas cadenas montañosas, se creaban una vegetación espectacular que generaba toda una despensa para las grandes constructoras, las grandes ciudades de la época. Todas traían, por ejemplo, se menciona de que de los cedros del Líbano trajo Salomón para la construcción del templo. Entonces la primera imagen que trae el profeta es la gloria del Líbano. La segunda imagen que menciona es la hermosura del Carmelo. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos del Monte Carmelo? ¿Qué es la primera imagen que recordamos cuando hablamos del Monte Carmelo? ¿Cómo? En la cima del Monte Carmelo es donde Elías tiene la confrontación con los profetas. El Monte Carmelo, esta es la parte que da hacia Israel del Monte Carmelo, ya el Monte Carmelo sí queda en territorio israelí y se constituye en una especie de muralla. Es como una especie de muralla natural, un cerco natural para la nación. Y servía como muralla natural igual al pie del mar Mediterráneo. Y en su cima tenía una especie de planicie, que es donde se dio la confrontación de Elías con los profetas. Y el Monte Carmelo tiene algo particular, y es que cuando yo quiero no la pasa, ¿se dan cuenta? Y cuando no he dicho, entonces la pasa. Ay, yo no sé. Hay que orar por Andrés este año. En alrededor del monte se genera una vegetación que no se da en ningún otro lugar de Palestina. Hay toda una riqueza, incluso ese sector hoy actualmente es reserva natural. Y ahora sí, Andrés. Y en la cima se hizo este mirador. Actualmente ese mirador está en la cima del Monte Carmelo. Hicieron una pequeña capilla ahí. Y ahí se cree que ahí en ese lugar se dio la confrontación entre Elías y los profetas de Baal. O sea, lo que hay hoy en día es hermosísimo. Y es uno de los lugares, ninguna de las peregrinaciones de que va a Tierra Santa deja de ir a este lugar. Y lo interesante es que la vista de ahí, de la cima del Monte Carmelo, le permite a la persona apreciar alrededor de unas 4 o 5 poblaciones que hay en el Valle de Palestina. Entonces, uno se para en la cima del Monte Carmelo y se aprecia una cantidad de poblaciones, además de que hacia uno de los lados está el mar Mediterráneo. En ese lugar, en ese mirador, usted puede apreciar alrededor de 5 o 6 poblaciones. Yo espero algún día pararme ahí para verlas. Pero bueno, por ahora miremos aquí las fotos, ¿cierto? Y bueno, ya tengo por ahí un par de hermanos convencidos de que nos vamos para allá. Entonces, la belleza, la hermosura del Carmelo, porque... repito, declarado oficialmente reserva natural ambiental hoy en día por la cantidad de variedad de vegetación que se da. Pero la otra figura, bueno, sí, ya. La otra figura es la grandeza de Sarón. Y este sí es una cosa muy curiosa. Sarón es una llanura costera ondulada donde su parte productiva es muy poquitica, porque está llena como de dunas de arena y además se dificulta, por ejemplo, el trabajo de pastoreo y de siembra. Pero hay algo curioso. Esta llanura, que por su forma uno diría que sería estéril, produce una flor que solo se da ahí, que se conoce como la rosa de Sarón, y es esta que usted está viendo ahí. Esos juncos que usted ve ahí son casi que pencas espinosas. Es muy difícil acceder a ella. Esas son pencas espinosas, y esa flor que tiene un rojo intenso, un rojo muy intenso, es lo que varias veces en la escritura se menciona como la rosa de Sarón. Ahora, lo interesante de esto es que esa rosa florece en medio de un panorama completamente sombrío, estéril, lleno de arena. Y es ahí donde precisamente florece la rosa de Sarón. Sarón representa el misterio vivificador de la rosa, que se da precisamente ahí en ese contexto. Ahora, ¿por qué traigo las imágenes? Como para más o menos tener una idea de qué es lo que el profeta está mencionando. Él no tiene palabras para describir lo que va a venir sobre la nación. Él no sabe cómo describir la belleza de lo que Dios va a hacer en la restauración del escritor, de la nación. El escritor no ahorra palabras para ilustrar la imponencia, la belleza, la grandeza de lo que sucederá. Todo lo estéril será habitado, lo seco será transformado, y la gloria cambiará el escenario por la seguridad del Carmelo, la abundancia del Líbano y la belleza de Sarón. ¿Quién hará eso? ¿Quién hará eso? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Ahora, yo les decía, nosotros podemos pararnos sobre la realidad de que vendrán cosas mayores, porque la escritura me dice que Dios me ha dado una mayor gloria para reflejar. Escúcheme esto. Si esta era la gloria que trataba de describir Isaías, de algo que Dios haría con la nación y no tuvo palabras, ¿se imagina si hubiera visto lo que Dios declaró para su iglesia? ¿Se imagina hoy en día a Isaías con su pluma en la mano tratando de describir la gloria de Dios sobre su iglesia? Escúcheme, porque no es lo que Dios hará. No tiene que ver con algo que Dios nos va a dar. Tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. El reflejo de la gloria de Dios en nosotros no es simplemente un favor de Dios para nosotros, es la vida de Dios en nosotros, aleluya. Por eso hablamos de una mayor gloria que reflejar. El Señor está cambiando la actitud timorata de la iglesia y convirtiéndonos en un ejército combativo y conquistador. El yermo florecerá, la gloria de Dios se manifestará por el depósito que Dios ha colocado en nosotros. El apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Dios, aquella que se va a presentar frente al Señor, dice que el Señor ha preparado su iglesia a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha, así la vio el apóstol Pablo. Quiero decirte algo. No es una ilusión triunfalista de un momento fervoroso al iniciar el año o de una mente afiebrada que anhela cosas mejores. Esta es una declaración profética del propósito eterno de Dios para su iglesia. Aleluya. Entre las cosas mayores que Dios tiene para nosotros, Él anhela que abracemos una mayor manifestación de su gloria. No hagas lo que Moisés hizo. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó del monte y la gloria de Dios se reflejaba a través de él? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? se tapó con un velo para no incomodar a la gente. Y entonces cuando llegaban de la gente se tapaba con un velo para que no vieran la gloria de Dios. No, no, Dios nos ha llamado a manifestar su gloria. Que donde tú camines se haga visible la gloria y el poder de Dios. Que la belleza de la gloria de Dios se pueda ver a través de ti. Que la abundancia del Líbano, que la seguridad del Carmelo, que la belleza de Sarón se vean en nosotros, aleluya. Porque la gloria de Dios se manifiesta a través de su pueblo. Amén, gloria al Señor. Una mayor gloria para reflejar. La segunda cosa por la que podemos afirmar que cosas mayores vendrán es porque el Señor nos ha dado una mayor gracia para ministrar. Una mayor gracia para ministrar. El versículo 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y note, cuando les hablo de una mayor gracia para ministrar, la primera palabra viene para el pueblo. O sea, en este caso, a nosotros. Dice: probablemente tus manos están cansadas. Probablemente tus piernas ya no tienen fuerzas. Entonces la palabra viene directamente a ti y te dice: fortalece tus manos cansadas. Afirma tus rodillas endebles. Pero inmediatamente dice: y di a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. No dice: mire, fortalécete, afírmate y acuéstate. No, fortalécete, afírmate y proclama. Fortalécete en el Señor que está en ti y sal a decirle al que no tiene la gloria de Dios que Dios vendrá y se manifestará para ellos. Aleluya. Dios vendrá y se manifestará para ellos. Gloria a Dios. El profeta anima a los que se sienten débiles a recobrar sus fuerzas, a los desalentados a recobrar confianza, a los que han renunciado a sus sueños, a mantener la esperanza en el Señor. Probablemente a estas alturas, después de muchos años, has renunciado a algunos de tus sueños. Piensas que muchas de las cosas que algún día recibiste de parte del Señor ya no vendrán. Y el Señor te dice: no, no, fortalece tus manos. Endereza, afirma tus rodillas. Levántate a pesar de las circunstancias, porque el que lo ha prometido vendrá. Aleluya. Yo les decía, y esto lo voy a repetir porque quiero que usted lo tenga en su mente durante todo el año y ojalá el resto de su vida. Piense en esto. Vea en cada persona un creyente. Cuando usted vea a las personas que están a su alrededor, diga: yo soy el instrumento de Dios para que él se convierta en un creyente. Pero vea en cada creyente un discípulo. Cuando esa persona crea, hágalo un discípulo del Señor. Imprégnelo de la cultura del reino, que se apasione por la palabra del Señor. Haga de cada creyente un discípulo. Pero haga de cada discípulo un ministro. O sea, una persona que puede compartir con otros lo que ha recibido del Señor. Y haga de cada ministro un ciudadano del reino. Aleluya. ¿La cogió? Cada persona que Dios pone frente a ti. ¿Recuerdan los dos domingos que estuvimos viendo la experiencia de David? De cómo después de un proceso de declive, este tipo llega a una cueva donde uno diría se va a suicidar. Y para acabar de completar le llegan esos 400 llevados. Pero este hombre saca del depósito que tiene y transforma la vida de ellos y el contexto a su alrededor. Le creyó al Señor. El desafío que tengo para hacerte es que Dios ha puesto en ti una mayor gracia para ministrar a otros. Las personas que están a tu alrededor, Dios te va a usar para hacer de ellos creyentes. Los creyentes que lleves a los pies del Señor, Dios te va a usar para hacer de ellos discípulos. Los discípulos que formes en la escritura, Dios te va a usar para, a través de tu ejemplo, hacer de ellos ministros que sirvan a los demás. Y esos ministros van a encarnar la cultura del reino y vivirán como ciudadanos del reino, extendiendo la gloria de Dios. Aleluya. Afirma las rodillas. Fortalece tus manos y levántate a proclamarle a otros que no teman. Pero ¿cómo le voy a decir a otros que no teman si yo estoy muerto de miedo? Créele al Señor. Uno podría decir, ¿cómo va a ministrar a David a estos 400 cuando él está peor que ellos? No, no, las circunstancias estaban peor. David no. ¿Me hago entender? Tus circunstancias pueden estar complicadas. La situación a tu alrededor está difícil, pero el depósito de la gloria de Dios que está en ti, aleluya, está intacto, gloria al Señor. Porque Dios te ha dado una mayor gracia para ministrar. Y esta es una expresión, este versículo es una expresión clara de esa frase que usamos todo el tiempo. Nosotros somos una comunidad bendecida para bendecir. Para bendecir. Entonces Él dice, fortalece tus manos, afirma tus rodillas y di a los demás, no teman. Pero este acaba, hace un momentico tenía las manos ahí temblorosas. No, no, ya la fortaleció. Ya se levantó. Inmediatamente dile a otros. Di a los demás, anuncia, proclama. Tú y yo tenemos algo que las personas a nuestro alrededor necesitan. Amén. Entender que hay una mayor gracia de Dios en nosotros para ministrar. Es el llamado a retomar nuestros sueños, a reescribir nuevas páginas en la historia, a entender que somos agentes transformadores de Dios para los angustiados, para los endeudados, para los afligidos de espíritu. Todos los días llegan a ti tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus clientes, tus socios, la gente que está al lado tuyo. Esa gente está ahí angustiada, no tienen sentido, no tienen dirección. Tú tienes la gracia de Dios. ¡Ministrales! ¡Ministrales! Es el momento de hacerlo. Es cambiar esa mentalidad religiosa que a veces nos trae a este lugar, mirando a ver Dios qué me puede dar. Escúchame, lo que Dios te iba a dar, te lo dio en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo, aleluya. Nosotros venimos aquí para desatar la gloria de Dios, para ministrar a otros. Si usted llega a este lugar y alguien está enfermo, ponga la mano sobre él, declare sanidad en el nombre del Señor. Si alguien está cautivo, ministre liberación en el nombre del Señor. Si alguien está angustiado, cansado, desconsolado, tráigale palabra de parte del Señor, porque hay un depósito de gracia en usted, aleluya. Úselo, ministre del depósito que Dios le ha dado, aleluya. Y escúcheme esto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Cuando tú te decidas a creerle a Dios, escúchame esto por favor, en el nombre del Señor, cuando tú te decías a creerle a Dios que hay una mayor gracia de Dios en ti para ministrar a otros, tú vas a ser el instrumento de Dios para convertir tu entorno en escenario permanente de milagros, en escenario permanente de milagros. Tu familia verá milagros, tus compañeros verán milagros, porque tú te lanzarás a creerle a Dios, porque la gracia de Dios está puesta sobre ti. Porque no soy yo el que lo hace. Note, el texto dice, entonces, cuando tú te fortalezcas y te afirmes, le creas a Dios y comiences a moverte en el llamado de Dios, entonces vas a ver lo que nunca has visto. Vas a ver lo que nunca has visto. Entonces es una expresión que denota resultado, es el resultado de lo que acabó de suceder. Y dice, los ojos de los ciegos serán abiertos, tendremos una nueva visión, los oídos de los sordos se abrirán, tendremos una audición clara de lo que Dios quiere decirnos, entonces el cojo saltará como un ciervo, tendremos una proyección dinámica de lo que Dios tiene para nosotros, y cantará la lengua del mudo, nuestros labios se llenarán de una confesión victoriosa, y los desiertos serán convertidos en fuentes de agua, aleluya. Todo a nuestro alrededor experimentará una transformación gloriosa. Tú eres el hombre, la mujer de Dios para hacerlo, porque la gracia de Dios está en ti, aleluya. Cuando tú y yo nos reunimos en este lugar, lo que hacemos es edificarnos y fortalecernos para salir a administrar la gracia que ha sido puesta en nosotros. Todo el tiempo, ¿por qué no suceden cosas? ¿Por qué no pasan cosas? ¿Por qué esto sigue siendo lo mismo? Porque no nos atrevemos a ministrar la gracia que Dios ha puesto en nosotros. El profeta dice, entonces cuando lo hagas, prepárate, porque vas a ver los milagros de Dios delante de ti, aleluya. Dios cambia el panorama y las circunstancias de nuestra vida cuando nos apoyamos en sus fuerzas y dependemos de la palabra revelada. Él transforma las condiciones endebles. El estado de ánimo apocado y triste será transformado. No tengas temor, porque la visitación de Dios es una realidad. Dice, el Señor mismo vendrá. Escúchame, cuando tú te lances a moverte en la gracia que está en ti, Él dice, el Señor mismo vendrá a respaldarte. Porque no eres tú, no soy yo, es Él obrando a través de nosotros, aleluya. Ya no viviremos de espejismos ni distracciones, ya que las ilusiones y las fantasías de una vida de desierto quedarán atrás, serán cambiadas por los ríos del Espíritu, que nos meterán en una nueva dimensión de su gracia. Así como la gloria de Dios está en ti, la gracia de Dios ha sido puesta sobre ti. Ministra a otros. Amén. Una mayor gloria para reflejar, una mayor gracia para ministrar. Un tercer aspecto que nos permite afirmar que vendrán cosas mejores es que Él nos ha prometido una mejor dirección para avanzar. Una mejor dirección para avanzar. Y aquí hay una cosa en este texto que realmente me fascina. Habrá allí calzada, versículo 8, y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mira al que está a su lado y dígale, ni yo me extraviaré. Dígale, ni yo me extraviaré. Porque es que cualquiera que andare por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y la imagen que me viene a la mente es la imagen de los GPS, ¿no? Usted llega a una ciudad que no conoce, que nunca ha estado, se monta en un carro, le pone un aparatico de esos, le pone el sitio donde usted va a ir y arranca. Y uno es asustado porque nunca ha estado ahí, de pronto dice cruce a la derecha, pero ya uno está tres carriles acá y uno ya no pudo cruzar a la derecha. Y uno dice, ay Dios mío, me perdí. No, entonces el aparatico le dice a uno, recalculando, y coge otra vez y arma la ruta de nuevo y uno resulta que se metió y volvió a meterse por otro lado. Y el aparatico con mucha paciencia le dice a uno otra vez, recalculando, y le vuelve a pintar la ruta. Entonces, estos aparatos han sido diseñados para eso. para los que no somos tan hábiles para eso de organizar una dirección en una ciudad nueva, pero uno llega, por torpe que sea, uno llega. Y esto es lo que este pasaje menciona. En las cosas mejores que Dios tiene para nosotros, una de sus provisiones es una mejor dirección para avanzar. Una de las preguntas que más nos angustia y que más hacemos es: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo sé si esto es voluntad de Dios o no? Sencillo. Transita por el camino de la santidad. El mismo apóstol Pablo lo dice después a los tesalonicenses. Porque la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Mira, cuando tú caminas por la senda de la santidad, puede que tu torpeza te saque un poquito, pero el Señor, recalculando, te vuelve a meter. Te vuelve a poner en la ruta. Te vuelve a meter en el camino. Porque Él ha prometido que si tu vida decide honrarlo a Él, Él va a honrar los pasos que tú des. La mayoría de nosotros nos pasamos: ¿qué voy a hacer? ¿Será que este negocio me conviene? ¿Será que esta relación comercial me conviene? ¿Será que esta relación sentimental? ¿Será que esta es la carrera que yo quiero estudiar? Nos la pasamos todo el tiempo empujando puertas que Dios no ha abierto. Y parado frente a los que Dios abre diciendo: ¿será que entro o no? Y todo el tiempo estamos ahí, en ese proceso. Pero dice: mira, si tú coges la ruta de la... Ah, porque dice: y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Porque es que cuando tú coges la ruta de la santidad, tienes la garantía de que él va contigo. Él va contigo. O sea, no importa si tú te quieras ir para otro lado, Él va contigo. Por torpe que seas, no te vas a extraviar, aleluya. Porque la dirección de Dios estará orientando tus pasos. Este es el año en que nos moveremos bajo la dirección gloriosa de la mano de Dios, aleluya. Donde nuestros pasos serán prosperados. Donde nuestros negocios serán florecientes, aleluya. Donde nuestras relaciones experimentarán la visitación de Dios, gloria a Dios. Donde nuestra salud será visitada por el favor de Dios, aleluya. Nuestros pasos llevarán la dirección de Dios, gloria al Señor. Hay una mejor dirección de Él para avanzar. Recuerda, la plenitud de su poder en nosotros, la presencia del Espíritu, la plenitud de su palabra, la palabra revelada, y la plenitud de su presencia, Él irá con nosotros. Si tú me permites, siguiendo con la ilustración, estas son como las coordenadas del GPS. La plenitud de su poder, el Espíritu que reside en nosotros, la plenitud de su palabra, la palabra revelada, la escritura, y la plenitud de su presencia, Él va con nosotros, aleluya. Vea, hermano, ¿quién se pierde? ¿Quién se pierde? ¿Ah? Por eso el profeta en forma acertada dice: vea, por torpe que sea. Y esto, por eso le digo que este versículo me emociona, porque hasta yo quepo ahí. Por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Hay gente que se pierde en el conjunto, en el parqueadero del conjunto donde viven. Este es el año de una mejor dirección para avanzar, aleluya. Gloria a Dios. Y finalmente cerramos con esto. Cosas mayores vendrán. Porque, bueno, luego hay un versículo de transición ahí donde habla, él menciona también una dimensión de protección que tiene que ver también con dirección. Él dice ahí el versículo, Esto se allá. 19. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Está hablando de que este es un camino que tendrá la protección de Dios y no tendremos esas amenazas, ¿no? Son amenazas ahí, entonces diciendo, no habrá eso, no, porque esa era una de las cosas peligrosas de los caminos. La fiera, bueno, ahí no está hablando de la suegra ni nada de eso, está diciendo es que ni fiera subirá por él, ni león, ni nada de eso, no. No es nada de eso que usted está pensando, ¿sí? Pero dice, este va a ser un camino seguro. Este va a ser un camino seguro. Pero termina diciendo, entonces recuerden, la primera cosa que es una mayor gloria para proyectar, una mayor gracia para ministrar, lo tercero es una mejor dirección para avanzar y finalmente un mayor gozo para celebrar, un mayor gozo para celebrar. Y mire cómo termina este texto. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¡Aleluya! Sí, mire, si somos sinceros, el gozo no es propiamente una característica que identifique al pueblo de Dios. Uno asocia gozo con los costeños, qué sé yo, ¿no? Pero que uno diga, ¡ah, los cristianos! ¡Ah, sí, eso es un mejor dicho! No, antes como por el contrario, ¿cierto? Si uno mira tradicionalmente, el pueblo de Dios ha sido más identificado como con los serios, los huraños, como los amargados, ¿no? Esos sí son santos, pero amargados, ¿no? Sí, ellos son. Pero resulta que una de las grandes señales, una de las cosas que marca la identidad del pueblo de Dios indiscutiblemente es el gozo. Porque nosotros vivimos de gloria en gloria, de celebración en celebración, aleluya. Porque es que, a diferencia de lo que pasa en la sociedad, donde la gente necesita que su estado de ánimo esté bien para estar gozoso, que la circunstancia esté bien para estar gozoso, el gozo depende, el gozo es circunstancial. Nuestro gozo es personal, depende de una persona, no de una circunstancia. De la persona que vive en nosotros, aleluya. Porque el gozo del Señor, además de eso, es que nuestra fortaleza. Cuando estás amargado te debilitas. Cuando vives huraño y estresado, tus defensas se van al piso. Pero cuando a pesar de las circunstancias te mueves en el gozo de Dios, la fortaleza del Señor está a tu alrededor. Aleluya. Es el momento de disfrutar nuestras celebraciones. Es el momento de entender que nuestro gozo no necesariamente es placer. El placer depende de una circunstancia favorable. El gozo depende de la persona que vive en nosotros. Más adelante el profeta Habacuc, precisamente hablando de esto, en un hermoso cántico con que concluye su libro, él termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Uno dice, no quedó nada. Pero él dice, con todo. ¿Cuál es todo si no hay nada? Uno dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Jehová el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en sus alturas me hace andar. Aleluya. Grábate esto. Lo que tú sientes no debe alterar lo que tú eres. No debe alterar lo que tú eres. Puede que una circunstancia me genere dolor, ese es un sentimiento. Pero yo sigo siendo el bendecido de Dios. Aleluya. Yo sigo siendo la morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Yo sigo siendo un hijo heredero y coheredero con Cristo. Lo que yo siento no altera lo que yo soy. No altera lo que yo soy. Por eso escúchame. Lo que te he dicho en varias ocasiones. Deja de reportar al cielo tu condición y comienza a declarar en la tierra tu posición. Porque eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Ya no somos personas derrotadas por el diablo. Nosotros somos victoriosos sobre el enemigo. Aleluya. Este es un tiempo de cosas mayores porque el Señor lo dijo. Y yo quiero creerlo. Yo me he decidido a creerlo. Aleluya. No es un mensaje motivacional para que te sientas bien. Es una realidad espiritual para que comiences a caminar sobre ella. Repito, no es un mensaje motivacional para que te sientas bien. Es una realidad espiritual para que comiences a moverte sobre ella. El Señor no nos convocó aquí en esta mañana para decirte que anímate, de pronto vengan cosas mejores. No, el Señor nos recuerda hoy por la palabra que en Cristo Jesús Él ha garantizado que haremos y veremos cosas mayores. Aleluya. Cosas mayores, gloria a Dios. Colócate en pie. Vamos a orar. Aleluya, cierra tus ojos ahí un momento. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que por un instante tú vas a hacer la transición de pasar del sermón a la revelación. Tú puedes salir de este lugar pensando que escuchaste un sermón que te motivó. O puedes salir creyendo que tu vida fue expuesta a una revelación que te transformó. Tú decides. O te quedas con el sermón que te motiva, o abrazas la revelación que te transforma. Por eso yo quiero invitarte en el nombre del Señor a que ahí, apropiándote de esta palabra, tú declares: Señor, yo lo creo. Yo creo que cosas mayores vendrán para mi vida en este nuevo año. Que cosas mayores vendrán para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo, para mi negocio, para mi salud, para mis proyectos. Cosas mayores vendrán para mi ministerio. Cosas mayores vendrán para la cultura de reino que yo vivo. Cosas mayores vendrán porque hay una mejor, una mayor gloria para reflejar. Aleluya. Una mayor gracia para ministrar. Una mejor dirección para avanzar. Y un mayor gozo para celebrar. Aleluya. Procésalo ahí y comienza a que esta palabra se anide en tu espíritu. Comienza a apropiarte de ella. Comienza a declarar cuáles áreas de tu vida tú verás las cosas mayores de Dios. Probablemente tú dices: el 2013 no fue un buen año para mi negocio. Hoy el Señor te recuerda que cosas mayores vendrán, y yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Tuvimos muchos problemas en el hogar. Declara: cosas mayores vendrán para mi hogar en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo creo, Señor, que en esta casa, en esta congregación, cosas mayores vendrán de parte del Señor. Aleluya. Cosas mayores sobre cada familia. Cosas mayores sobre sobre cada proyecto generacional, sobre cada proyecto de reino, sobre cada proyecto empresarial, sobre cada proyecto económico, sobre cada proyecto académico. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy creemos que cosas mayores vendrán. Aleluya. Lo creemos, Señor, lo creemos. Comenzamos a transitar la ruta de la santidad y abrazar el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Aleluya. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Abra sus labios y declárelo. Abra sus labios y declárelo. Yo creo, Señor, tu palabra, y comienzo a caminar sobre ella a partir de hoy, Señor. Aleluya. Esta no es una exposición motivadora. Esta es una revelación transformadora para mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu gozo como fortaleza en mi vida. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, por tu gloria. Gracias, Señor, por esa manifestación de tu gracia. Gracias, Señor, por tu dirección y tu compañía, Señor. Gracias. Gracias, aleluya. Gracias. Den un aplauso al Señor. Una convicción absoluta. Lo creemos. Lo creemos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Hermano, comienza a transitar sobre esta palabra. No se ponga a pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Esta es una palabra, una realidad de Dios para usted. Créala y comience a caminar sobre ella. Un abrazo, hermano, para todos.